en que vuelvan las ideas, Carlos Heller. Heller. Los martes, Heller, aún en tiempos de muchísima demanda, porque, bueno, ya saben, tiene una tarea muy particular que lo ha tenido muy ocupado y charlando con muchos medios en las últimas horas, pero de todas maneras vamos a llevar adelante nuestra columna fiel a nuestro propio estilo. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué decís? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estás muy atareado, ¿eh? Muy. Muy sí, atareado. Sí, la verdad que sí. Y te conozco y sé que todo se te pone muy bien. Te agrandás en la presión, te agrandás. Sos tremendo. Sos un animal político en ese sentido. Bueno. ¿No? ¿Está mal? No sé, por lo de animal, no sé cuál es. Ah, ve que te agarras. No te bancás un mimo, ¿eh? No te bancás un mimo. Bueno, Carlos, por supuesto que... a ver, el tema sobre el que primero quiero preguntarte tiene que ver con este gravamen a cierto tipo de riquezas o de fortunas, vos sabrás cómo decirlo, pero la reacción fue inmediata, ¿no es cierto? Me parece que esto nos lleva también a un análisis político muy típico del que nosotros tenemos. Hoy lo habrás leído, creo que fue Roa, del editor en Clarín, dice, poné los fideos, volvieron todos, Cristina reniega de la alta exposición de Alberto, empuja un nuevo tributo a las grandes fortunas, afuera la imagen escandinava que lo tenía Alberto junto con Larreta y otros sectores de la oposición. Después específicamente dice, en las mismas horas desde el kirchnerismo se anunció que se avanzará en la sanción de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, entre ellos a quienes entraron en el blanqueo 2017. Kirchner, Máximo, aparece como el impulsor, pero nadie duda de que Cristina está detrás de la idea, que tiene de todo menos novedad, y termina diciendo, última frase, el que me parece que es a donde quiere apuntar, el país modelo quedó atrás, fue lindo mientras duró, ahora volvieron todos por suerte a fideos suficientes y de los caros. Cuando te metes con algunos sectores, es brava la reacción, ¿eh? La verdad que, no sé para qué me hace de escuchar eso. ¿Te hace mal? ¿Eh? No. ¿Por qué lo decís? Es innecesario, digo, no me agrega nada, no... ¿qué sé yo? No, yo parto de la seguridad de saber qué hago, por qué lo hago, y sé que estoy trabajando en construir un proyecto que tiene que ver con ayudar a generar recursos frente a una gravísima situación que teníamos antes de la segunda pandemia, por eso yo he escrito sobre las dos pandemias, sí. He hablado de las dos pandemias, el país que del que se hizo cargo Alberto Fernández el 10 de diciembre, que proclamó pocos días después en la primera sesión que hubo de extraordinaria del Congreso, 7 emergencias en distintos aspectos, uh-huh. El económico, el sanitario, el laboral, 7 emergencias. Luego vino esto, cuando el gobierno estaba renegociando la deuda, viendo si encontraba por dónde salir, y qué sé yo cuánto, viene esta demanda donde todo el mundo con legítimo derecho le pide al Estado que sea a cargo de resolver todos los problemas que hay que resolver cuando viene esta segunda pandemia y aparecen en toda su dimensión todas las carencias y todas las insuficiencias. Entonces, lo mismo que ni siquiera le daba para tener un Ministerio de Salud, ahora pueden decir cosas como esa que vos leíste. Bueno, yo lo veo desde otro lugar y estoy tranquilo. Porque creo que todas estas necesidades que hay que cubrir requieren recursos y esos recursos tienen que salir de algún lado. Y generalmente cuando hacen falta recursos tienen que salir de los que tienen recursos, no de los que no tienen recursos. Y de eso se trata el proyecto, todas esas otras elucubraciones. La verdad que no quiero entrar porque a mí no me alcanzan, yo no tengo nada que ver con todo eso, no me gusta que me metan en esa discusión. A mí me pidieron que trabaje en un proyecto, y estoy trabajando. El proyecto es generar la posibilidad de producir un ingreso, un recurso económico para que el Estado pueda, por eso hablamos de un impuesto extraordinario, y además con fin determinado, con objetivo determinado, destinado a atender este tipo de necesidades perentorias que tiene todo el mundo. frente a la crisis, porque acá la pandemia esta, la pandemia sanitaria, además, contagia indiscriminadamente, ¿no? Y ni siquiera se puede, pueden plantear que hay que aislar a los que menos tienen, porque va y viene, y porque los que trabajan y suben a los colectivos y demás, están en riesgo, pero además tienen el riesgo de contagiar, y entonces creo que hacen falta esos recursos. Así de sencillo, Pablo, mirá. Sí, pero déjame explicarte por qué te lo menciono, Carlos. Ayer te escuché con atención en una de las entrevistas que diste, y vos hiciste hincapié en que había que explicarle a la sociedad que en la elaboración de esto, que recién, entiendo que recién estás comenzando con este trabajo, pedirte precisiones no tiene sentido, que uno de los desafíos importantes era hacerle entender al sector mayoritario de la sociedad que no va contra ellos, que no se mete con su casa, que no se mete con su... Por eso digo que no creo que nos ayude que leamos Clarín en la nota. Pero ¿sabés dónde van a operar, Carlos? Van a hacer sentir que en realidad no tiene nada que ver con las razones por las cuales se están tomando estas decisiones, sino que tiene que ver con otras cuestiones que sí afectan a la gran mayoría y que ofenden a un sector mayoritario. ¿Vos te acordás cuando en Ecuador se quiso imponer un impuesto a la herencia? Y ahora los puse de ejemplo 20 veces. Bueno, por lo que lo charlamos mucho, sí. Así es. Y los sectores populares eran los que defendían los intereses de las grandes fortunas en ese caso. Sí, ¿no? Pero acá nadie está planteando eso. No hace falta que nosotros lo exacerbemos porque no está planteado así. Además, acá estamos, insisto, estamos en una situación muy extraordinaria. Yo creo que hay que pedirle a todo el mundo cordura y que se comprenda la necesidad de cosas como estas que estamos planteando. Yo no quiero generar elementos para polemizar o confrontar, quiero insistir en la necesidad positiva de un proyecto como el que estamos planteando. Que te voy a decir una cosa, como vos decís, estamos en los inicios, y yo estoy pensando que a los patrimonios le vamos a tener que agregar algún otro concepto, porque todos estos días he estado reflexionando mientras uno mismo habla, piensa, intercambia opiniones y demás. Y hay patrimonios que no se han incrementado por mucha plata que se ha ido. Plata que se ha ido de manera legal, porque las reglas que hubo en esos 4 años que antecedieron a esta etapa, se podía comprar libremente divisas y libremente llevársela a donde uno quisiera. Claro. Y entonces es muy probable que empresas que en vez de capitalizar e incrementar su patrimonio, aprovecharon esa licencia y se lo llevaron. Y ahora, por ejemplo, podrían aparecer con patrimonios menos importantes producto de las ganancias que se han llevado. Pero lo tengo que reflexionar, estoy buscando datos, es una... Claro, porque ¿cómo haces para meter...? ¿Cómo haces para...? Es la primera vez que lo digo. Sí. Que tal vez el universo sea un poco más amplio que simplemente ver los patrimonios, sino que también habrá que ver los patrimonios y las utilidades no capitalizadas, para llamarlo de alguna manera, como el universo a buscar. A ver si entiendo bien, que Carlos. Lo que estoy buscando es una base que permita un ingreso que es importante. Esto no es perseguir a nadie ni castigar a nadie. Por eso me pareció que era inteligente no centrarnos en el tema de quienes accedieron al blanqueo, sino buscar otras referencias. Seguramente los que accedieron al blanqueo van a estar incluidos, pero no particularizarlo para que nadie tenga ni siquiera el argumento de decir que esto va contra alguien, sino que se entienda que las políticas impositivas deben ir dirigidas a los que tienen capacidad contributiva. Y cuando hay una emergencia como esta hay que tratar de encontrar recursos para poder atender un poco mejor las necesidades que se plantean. Claro, y lo que decís es, quizá no necesariamente eso se explique solo en un patrimonio. Así es. Sino también en otro tipo de derivaciones. Pero fíjate que lo sigo poniendo como título, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y como búsqueda. Entiendo. Porque es probable que determinadas compañías o personas, insisto, porque en una época había un tema que era de fuga, de ilegalidad, pero durante los años del macrismo, además de lo que puede haber de fuga para evitar pagar impuestos, y eso es mucho más difícil de identificar y de rastrear, ha habido una legalidad que permitía que libremente el que tenía la liquidez necesaria comprara dólares y lo girara donde quisiera, y eso estaba permitido. No era ilegal, claro. Válido. Claro. No había ningún límite. Claro. No había ninguna restricción. Y yo ahora no estoy diciendo que eso era un acto delictivo. Estoy diciendo que desde el punto de vista de las bases imponibles que yo estoy buscando, probablemente una parte de esos 80,000 millones de dólares que salieron del país en esos años formen parte de esa base imponible que yo estoy buscando. Bien, y esto sería por única vez, Carlos, ¿no? Esa es la idea, porque estoy hablando de la excepcionalidad y del objeto. Es decir, no es un... Así lo estoy pensando yo. Entendamos una cosa, Pablo, porque a veces parecen innecesarios, pero yo creo que hay que explicarlo una y mil veces. Ayer, con mucho tino, entre un montón de cosas que dijo el presidente, dijo... yo no puedo tomar decisiones en materia impositiva, eso es una facultad del Congreso. Sí. También dijo que estaba de acuerdo y yo respaldó la idea de que fueran quienes poseían grandes riquezas, grandes fortunas, fueran quienes aportaran en esa búsqueda que estamos haciendo. Pero cuando uno dice, esto lo tiene que tratar el Poder Legislativo, el Parlamento, hay que asumir que eso es todo un proceso. Primero hay que tener un proyecto. Después ese proyecto tiene que ser patrimonio del bloque del que yo formo parte. Después de eso tiene que ser tratado por las comisiones donde aparecerán las opiniones de los sectores que no forman parte del gobierno, de los distintos sectores, que yo no quiero llamarlos de oposición, porque hay distintos matices, hay algunos que han mostrado vocación de acompañar determinados proyectos más allá de que no formen parte del bloque oficialista. Si se obtienen las mayorías necesarias, en las comisiones hay que tratarlo en el plenario, y si se aprueba recién lo tiene que tratar la otra mitad del Parlamento, que es el Senado. Es decir, que es todo un proceso de debate, de agregación de valor en el debate mismo, de modificaciones que se producen en los debates. Y nosotros estamos en el punto de partida de ese proyecto. Bien. Como uno habla de las grandes fortunas, se agitan los vientos y entonces hay un ruido bárbaro que tiene que ver con quiénes podrían ser los que tuvieran que aportar por vía de esta, si se logra convertir en una ley. Pero hay que recorrer todo ese trayecto que yo estoy describiendo. Estamos en la largada y todo el mundo va a tener oportunidad de opinar, y quienes forman parte de la oposición y de los otros bloques. Bueno, esos son los momentos más ricos, ¿no? Cuando cada sector expresa su argumento y la sociedad puede evaluar, ¿no? Y vos viste, yo estoy también en esa línea que ayer expresó el presidente varias veces, decir, bueno, yo soy una persona democrática y acepto el disenso, digo lo que pienso, esta es mi posición. Sí. Lo dijo en varias cosas, algunas que generan seguramente polémica y demás, pero dijo, mirá, no se tiene por qué estar de acuerdo, yo digo claramente, esto es lo que yo pienso. Y bueno, y tenemos que acostumbrarnos también a que puede haber pensamiento diverso, y que en definitiva, en la cuestión parlamentaria, el pensamiento diverso se expresa en el debate. Y finalmente las decisiones se expresan en la obtención de las mayorías necesarias para aprobar las cosas. Está muy bien. Y ese es el funcionamiento del sistema democrático. Hay una comparación que pusiste ayer muy fuerte, ¿no? Que si bien todo esto tiene que discutirse, recorrer, por supuesto, la estructura democrática en sus instituciones, es una idea fuerza muy, muy importante, tiene mucho peso, me parece. Vos dijiste, si no recuerdo mal, el 2%... De un gravamen, sí, digamos. Yo te lo explico, ya sé lo que es. Dale. El para que se simplifique. Sí. Porque a veces los números absolutos, si no se comparan con algo, viste que yo siempre trato de comparar. Esto es tanto el PBI, esto es tanto de los ingresos, esto, porque si no vos decís, yo te digo la deuda que tiene la General Motors y nos quedamos todos de espalda. Ahora, si la miro contra el porcentaje del patrimonio, por ahí me cambia la opinión y no me parece grave. Claro, pero bueno. Entonces, para tener una referencia, y como se había hablado inicialmente, había aparecido la idea de los que blanquearon, entonces yo hice un cálculo, busqué una referencia, y eso es lo que vos decís que ayer yo comentaba. El blanqueo es un número que tenemos, es un dato que conocemos, por eso fácilmente uno tiende a tomarlo como una referencia. Se blanquearon 116 mil millones de dólares, uh-huh. El equivalente a 116 mil millones de dólares. Si a esa masa uno le aplicara un impuesto extraordinario de un 2%, esa suma es equivalente a todo lo que gastó el PAMI en todo el año 2019. Es impactante, lo menos. Bueno. Es impactante. Eso es un poco para tener idea de lo que son los presupuestos y lo que y la magnitud de los recursos que hacen falta. Bien. Carlos, te corro un poquitito de tema, salvo que vos quieras agregar algo que te parezca importante. No. Quiero preguntar por algo que vos venís diciendo hace bastantes semanas, te diría desde el comienzo de esta crisis tal cual la conocemos, y tiene que ver con la negociación de la deuda, convertir en sostenible la deuda. Tomó una decisión el gobierno, el ministro Guzmán, en los últimos días de patear el vencimiento de moneda extranjera, pero legislación argentina. Sí. Y de alguna manera, lo económico vos lo entenderás mejor, pero lo político, lo que podemos leer, es lo que está diciendo el muchacho, estos recursos los tenemos que dedicar ahora a esta urgencia, después vemos. ¿Es mala esa lectura? A ver, no sé si es mala, yo diría que es parcial. Dale. Yo creo que es parte de las señales de hacia dónde vamos. La semana pasada el ministro de Economía explicó los lineamientos para la refinanciación, para la renegociación de la deuda, para convertirla en viable. Sí. Bien, y habló de una combinación de factores, de periodos de gracia, de quitas de capital y de tasa de interés, y bueno, y explicó que según fueran unos u otros las proporciones, en definitiva, lo que hacía falta que el resultado final fuera una disminución importante en el valor real. La deuda principal que la Argentina tiene son los aproximadamente 70 mil millones de dólares que tiene emitidos bajo ley extranjera y los 40 y tantos mil millones de dólares que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Creo que lo que hizo es correr, porque acá no hubo, en esta parte de la negociación, no hubo negociación en realidad. No hubo negociación. Hubo un corrimiento. Sí. Utilizó la técnica que había utilizado el gobierno anterior, que es el reperfilamiento. Es decir, no cambió el monto, no le cambió la tasa de interés, pero dijo los vencimientos se corren para tal fecha. Acá no se achicó la deuda, sí, ni se le bajó la tasa. Creo que eso forma parte de la negociación. Se achata la pirámide, digamos. Creo que forma parte de la negociación y que es como que corrió este tramo en el que siente que tiene más posibilidad de hacerlo, mientras da la pelea de fondo que tiene que ver con sacar pelea, porque alguno enseguida lo va a tomar al pie de la letra, sí, con la negociación que está tratando de llevar adelante con los bonistas bajo ley extranjera y con los organismos multilaterales. Yo supongo, porque hay diversas interpretaciones, yo he leído desde que este corrimiento era para seguir pagando los compromisos de bajo ley extranjera, entonces se liberaba de esto, los corría para adelante, a lo que yo interpreto que es parte del proceso de renegociación y que probablemente de acá a fines de la semana que viene tengamos novedades respecto de las ofertas que la Argentina hace para negociar esa parte, esa deuda bajo legislación extranjera. No la de los multilaterales, pero sí, porque ahí no hay urgencia, porque no hay vencimiento. Bien. Con el fondo, ya lo hemos explicado otras veces, que no hay vencimiento inmediato, entonces hay más tiempo para la negociación. Pero es una presunción mía, que no tiene, no está basada en una información, ni en que alguien me dijo que vamos por ese lado, ni nada por el estilo, lo aclaro. Es mi elaboración de lo que imagino en la estrategia que el equipo económico está llevando adelante en esta materia. Y puedo estar totalmente equivocado. Bien. Carlos, la última. Hoy hubo una reunión importante en el gobierno con industriales y con sindicatos. El objetivo, o me imagino que la presión en algún sector de la economía tiene que ver con tratar de flexibilizar el aislamiento para echar a andar un poquito la economía. Siempre estamos en esa contradicción. Lo primero es lo sanitario y lo económico y la atención social empieza a empujar, digamos, ¿no? Yo te escucho y lo que percibo es un dirigente que está tratando de analizar la complejidad de cada una de las cosas, comprendiendo todo, y que intenta que el gobierno pueda trabajar de la manera más calma, sin estridencias, frente a ese tablero tan complejo, digamos, ¿no? Sí. ¿Me equivoco si eso es lo que leo? No, es así, tal cual. Ahora, tenés por delante estas tensiones, ¿no? Y sí. Y gobernar es tratar de administrar de la mejor manera eso. Hay contradicciones de intereses, pero legítimo, porque si no hay actividad económica, también todo se hace más difícil. Recién hablábamos, no hay ingresos fiscales. Sí, sí, claro. Las empresas no generan, no facturan y no pueden pagar los sueldos y se cortan las cadenas de pago y todo empeora. Y si esto se libera, tenés el riesgo de que te pase lo que le pasó a los otros que no hicieron lo que hizo la Argentina. Y me da la impresión que en esa reunión, yo no tengo información, acabo de leer, mientras con una oreja tengo el teléfono y hablo con vos, con el ojo derecho estaba mirando lo que dijeron Daer y Acevedo a la salida de esa reunión, que es lo único que tengo como referencia, y que en definitiva dan a entender que la flexibilización de la cuarentena va a ser un poco más lenta de lo que algunos imaginaban. Claro. Y que en definitiva queda en manos del gobierno toda esa decisión, y en definitiva se toman en cuenta todas las demandas que allí se habrán planteado, pero también la opinión de los sanitaristas, que son quienes han aconsejado las políticas que se han llevado a cabo, con, yo diría, muy buenos resultados, porque lo pensé, pero viste, cuando uno dice buenos resultados y en el medio hay gente infectada y hay gente que perdió la vida y demás, nunca pueden ser buenos. Pero cuando uno mira lo que pasa en otro lado y hace las comparaciones con los que eligieron estrategias opuestas y privilegiaron la actividad económica y dijeron que había que seguir viviendo normalmente y que esto era una gripecita o que era cosa por el estilo, y que ahora están, salvo alguna excepción, todos tomando medidas sumamente drásticas, porque se le ha disparado la pandemia de una manera impresionante por la cantidad de afectados, de infectados, y por la cantidad de vidas que ya se han perdido. Que viste, cuando uno ve en tal país 1000, en el otro 700, en el otro 800, en el otro qué sé yo, hay que tener pulso, ¿no?, para tomar esas decisiones. Claro. De las que estamos hablando. Claro. Porque vos viste, hay problemas, el transporte, por ejemplo, hay necesidad. Yo entiendo, la actividad financiera es una actividad que, más allá de cómo se la califique, es esencial en tanto y en cuanto está vinculada a todas las actividades, porque al final, para que los jubilados cobren, para que los bonos que el Estado decide, para que se paguen los sueldos, entonces tenés que generar una cantidad de actividades. Y al mismo tiempo tenés que tratar de que se junte la menor cantidad de gente posible, y al mismo tiempo tenés que tratar de hacerlo con la menor cantidad de empleados posible. Es un lío. Bueno, ese es el desafío de gobernar en el marco de la pandemia. Y por eso creo que las responsabilidades que tienen los que gobiernan son enormes, y lo que uno tiene que hacer es tratar de aportar justamente eso que vos dijiste, que yo reitero, ¿no? Yo veo un gobierno serio, confiable, sereno, frente a la complejidad y a la gravedad de las situaciones, que evalúa, que escucha a las partes, a los distintos intereses y que va tomando medidas, insisto, sensatas, responsables. Bueno, tengo confianza que se van a tomar las mejores medidas, que van a ser equilibradas, y espero que sea así. Hasta aquí me parece que se viene acertando en las medidas. Acertando no es un buen término porque acertar tiene que ver con la casualidad. Claro. Se viene escuchando lo que hay que escuchar y se viene resolviendo teniendo en cuenta lo prioritario que hay que resolver, y eso está muy bien. Y eso está muy bien, y creo que nos tendría que dar tranquilidad y esperanza a todos y a todas, de que quienes tienen la responsabilidad de conducir la patria hoy están donde tienen que estar y que estamos en buenas manos. Abrazo, Carlos, gracias. Y que ayudemos, y que ayudemos cada uno. Mira, si cada uno pone el poquito que pone, no tratando de ser el piola del barrio, no tratando de pasar por encima de las normas y sacar alguna ventajita y qué sé yo, creo que le vamos a hacer más fácil también la tarea al gobierno. Abrazo, Carlos. Chau. Chau. Carlos Geller, charlando con nosotros. Bueno, mirada general, pero después dejó ahí respecto de lo que le ha encomendado el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del bloque, el frente de todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, llevar adelante un proyecto de ley que será discutido, que escuchará partes, que se argumentará y contraargumentará, para que los que más tienen hagan un esfuerzo por única vez para tratar de darle recursos al Estado, que el Estado no los tiene, por distintos motivos que son importantes, pero por distintos motivos que en este momento no se pueden solucionar de manera inmediata. Y agrega algo que, por lo que nos contó Carlos, no lo había comentado en otro lugar, que no solamente se va a estar observando el tema de la fuga y el tema del blanqueo, sino además aquellos patrimonios que, más allá de lo que hoy tienen, en un momento de mucha ganancia sacaron mucha guita de manera legal, porque así lo permitió el gobierno anterior en la desregulación del mercado cambiario, la sacaron para afuera. Y que eso también está pensando Carlos en alcanzar en este proyecto esa masa de riqueza, de recursos, ¿no es cierto? Bueno, 5:50, me va a matar Luispa, le desarmé todo el programa, pero me parece que valía la pena la charla con Carlos en varios tramos, es 5:50 de la tarde. Que vuelvan las ideas.